Buen mediodía para todos y todas. En Córdoba también se prepara para movilizarse en contra de las políticas de Macri. Sin paro, las centrales obreras se van a movilizar en todo el país y la capital cordobesa no va a ser la excepción. La concentración está prevista para las 6 de la tarde en la Casa Histórica de la CGT en pleno centro de la ciudad de Córdoba, donde se va a leer un documento. Van a estar participando las dos CGT, la CTA y movimientos populares acompañados por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Por su parte, la CGT Rodríguez Peña, de Corriente Nacional y Popular, llamó a concentrar una hora antes, a las 5 de la tarde, en Colón y General Paz, para así luego confluir con el resto de los gremios. Hilda Bustos, que es secretaria general de los gráficos en Córdoba, destacó la decisión de la CGT Regional Córdoba de acompañar la medida adoptada. Y consultada sobre un posible paro general, consideró que hace falta pensar en medidas sostenidas a largo plazo más allá de un paro concreto. Vamos a escuchar entonces lo que decía Hilda Bustos. Bueno, las condiciones de la unidad, un paro solamente no resolvería ningún problema. Hace falta un plan de lucha y lo que los sindicatos que integramos la Corriente Federal de Trabajadores venimos reclamando, que es la existencia de un programa, concreto que contenga ese plan de lucha y que lleve a poder realizar medidas de fuerza, pero también a que tengan una continuidad. Recordamos que las PASO, aquí en Córdoba, ganó Héctor Baldassi, precandidato PRO a renovar banca en diputados. Consultamos al respecto a Rosalía Cáceres, una de las referentes de CETEP en Córdoba, y esto es lo que nos contestaba sobre el triunfo de Baldassi y la lectura que hacen desde el movimiento. Bueno, acá en Córdoba también entendemos que ningún resultado electoral, por complejo que sea, para los movimientos populares y también para el pueblo en general, puede marcarnos la agenda de un plan de lucha del cual estamos convencidos. Nosotros estamos convencidos, nosotros, las centrales obreras, los movimientos populares, de que este modelo económico tiene que cambiar el rumbo. Lamentablemente, en estas elecciones pasadas, por lo menos a mi entender, hubo una discusión que no fue real, que fue el presente versus el pasado, y que se nacionalizó lamentablemente, y no se puso en discusión justamente el modelo económico, sino sin duda hubiera sido, y sus consecuencias, ¿no?, nefastas para el pueblo, sino sin duda hubiera sido otro el resultado electoral. Para el informativo Farco, Pierina Propato de Radio La Ranchada.